gracias. Buenas tardes. Yo lo primero que quiero agradecer al alcalde, al ayuntamiento de Ubrique, la oportunidad de ofrecerme un día como el de hoy, una jornada tan llena de cosas que para mí han sido una sorpresa, porque es verdad que conozco Ubrique, que me encanta venir y cada vez que vengo es una experiencia maravillosa, pero lo de hoy ha superado las expectativas. Os doy la enhorabuena porque estoy convencida de que es el primer paso de algo que yo creo que se va a convertir en algo muy grande, ¿no? En un referente a nivel nacional y a nivel internacional, como se merecen los artesanos y toda la trayectoria de Ubrique. Yo desde pequeña siempre recuerdo esto de que se decía, cuando te regalaban algo y decían, que es de piel de Ubrique, ¿eh? O sea, eso era ya como símbolo de calidad. Y eso en Andalucía, yo creo que en España se ha tenido siempre interiorizado, pero ahora yo creo que lo que pretende este nuevo equipo de gobierno y el alcalde es traspasar un poquito más y llegar más lejos con ese símbolo de calidad, sobre todo haciendo entender al mundo que no es solo grandes marcas que vienen aquí a fabricar su producto, que también, sino las marcas de Ubrique, la gente de aquí que tiene valor y un conocimiento que eso tiene que contarse y que lo debe conocer todo el mundo. El nombre Bajo la Piel me parece cuanto menos una idea brillante, porque es cierto que tanto a las personas como a los lugares nos gusta conocerlos no solo superficialmente, sino lo que hay debajo. Y yo creo que esta feria posibilita eso, que conozcamos Ubrique no a través de como estamos acostumbrados en las ferias, que suelen ser dentro de un espacio, de un pabellón, ¿no? Estamos conociendo las entrañas de Ubrique, su gastronomía, su arquitectura, su cultura. Y esto es un paso más a la hora de organizar una feria de este tipo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme. Tenemos aquí un plantel, bueno, maravilloso. Yo estoy segura de que va a ser una jornada muy interesante, que vamos a aprender muchísimas cosas. Y bueno, no quiero entreteneros más porque los que tienen que hablar son ellos y les cedo la palabra. Como veis, bueno, contamos con Rocío Lid, una estilista de muchísimo prestigio que además de producciones de moda trabaja también en cine, en televisión, y nos va a dar una visión muy interesante de esa parte de la moda. El sombrerero de las grandes estrellas, Lady Gaga, Madonna, Felipe Tolentino, que es, bueno, único, yo creo que de los más importantes, no solo de España, sino del mundo. Tenemos aquí un reciente premio nacional de moda, Jesús María Montes Fernández, director de Flash Moda TV. Buenas tardes. No tengo que decir nada más, ¿no? Yo creo que conocido por todos. Y Ana María Valle, diseñadora de moda de aquí, de Ubrique, que bueno, yo creo que la visión de ella, de alguien de aquí, es también muy importante que la traslademos. Así que nada, cuando queráis, estamos deseando escucharos. Lourdes. Gracias. Pues Lourdes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor alcalde. Buenas tardes, muchas gracias por asistir, por invitarnos. Vamos a hablar sobre la moda, la comunicación y el poder de las apariencias. Mirad, la moda y la comunicación están en todas partes. La comunicación es vida, la comunicación está en la sociedad, en el cine, en la música, en el arte, en la cultura, en la publicidad. Tengo una pequeña sorpresa que Pedro Mansilla se va a quedar sorprendido porque él colaboró. Voy a poner una introducción muy pequeña de 3 minutos porque creo que para nuestro debate posterior va a venir muy bien, y es cómo la moda y la comunicación de moda se funde y se introduce en todas partes, en este mundo de apariencias. En el año 2005, el Reina Sofía encargó al director de cine, Gonzalo Suárez, una exposición sobre moda. La primera vez que en España se hacía moda entraba en los museos. Sabéis que en Europa, en Estados Unidos, la moda lleva décadas en los museos. Pero en España era como la hermana tonta. La moda parecía que no tenía esa entidad como la pintura, la poesía, la arquitectura. Por fin entró a principios del siglo XXI la moda de los museos. Y nos encargaron al señor Narváez, al señor Mansilla, Gervasio Pérez y a mí, Gonzalo Suárez, hacer una parte de esta exposición. Voy a poner un vídeo de 3 minutos, el de que era la moda y la en la vida, que es la parte que me corresponde a mí. Son 3 minutos para que veáis un poco y entremos en debate pronto, porque la moda está en todas partes. Antonio, cuando puedas, por favor. Bueno, Antonio se llamaba antes, ¿no? Creo que es otro, pero no pasa nada. Sería igual de eficiente. Antes de irnos, la moda. La moda española ha desembarcado en Madrid. Después, la explosión. Estallido de color en la pasarela. A mí no me diga eso, que ahora mismo cojo la puerta y me voy. Anda, entra. He estado fuera toda la noche. Yo también. Entonces no vendrá bien un café. ¿Qué va? Ok, vale. Tour femme. Pour homme. Tito Bluni presenta su nueva colección de hombre. Mr. Showman, is it true? Tito Bluni, no querrás ponerte otra cosa. Se siente cada día diferente. Las colonias perfumadas de Mirurgia. Eau de toilette. Agua de Ágata Ruiz de la Prada. En Corazón Corazón siempre hemos apostado por la moda. A lo largo de estos 10 años hemos sido testigos del auge y la evolución del diseño español. No. Esto cuando acabemos ya ven los siguientes. Era una introducción que me parecía interesante porque la moda lo invade todo, la comunicación de moda, las apariencias, o sea, qué es el cine, qué es la música, qué es la publicidad, qué es la moda, qué es el arte, ¿no? Pues yo creo que en este mix que fue una obra que estuvo en el Reina Sofía de Madrid, me pareció interesante recordarla para poder hablar un poquito en esta introducción, que además Lourdes ha sido fantástica porque ya me ha hecho la introducción de todos ellos, con lo cual me he ahorrado yo lo que tengo que hablar de ellos para poder hacer más debate y hacer más mesa redonda, que es lo que la gente va a querer que os exprima y hagamos temas interesantes. Pero antes, una pequeña introducción. Javier me tiene muy controlado con el tiempo, con lo cual lo llevo a rajatabla. La comunicación y el poder de las apariencias, pues son dos aspectos fundamentales que influyen en nuestras vidas, influyen en la manera de moldear las personas, nuestras relaciones personales, relaciones sociales, profesionales. Mirar, una persona que vive en una urbe, en una zona urbana, está expuesto al día a 4.000, 5.000, no lo digo yo, lo dice el Harvard en Nueva York, en Estados Unidos. Un ser humano que vive en una zona urbana está expuesto al día a entre 4 y 5.000 impactos publicitarios, y cada marca te va a comunicar de una manera diferente su producto o su mensaje. Pues os cuento que la comunicación, hay muchas maneras de comunicar: comunicación no verbal, comunicación verbal, la de la voz, la de los gestos, la de expresión facial, el tono de voz que tengamos. O sea, comunicamos de todas las maneras posibles, siempre. Y a lo largo de la historia, esto nos ha ayudado para forjarnos las relaciones personales, establecer jerarquías, establecer liderazgos. Es decir, la comunicación ha estado siempre, desde la antigüedad hasta hoy en día, que estamos en la era digital. Las apariencias han desempeñado un papel fundamental, significativo, en cómo percibimos y cómo somos percibidos por los demás. Yo, si por ejemplo pensamos en Agatha Ruiz de la Prada, vamos a pensar que es una mujer que nos está informando, nos da mensajes de extroversión, positividad, alegría, con su ropa, ¿no? Con sus simbologías naif. Y sin embargo, pensamos en Giorgio Armani, cuando sale a desfilar al término del desfile en Milán, sale vestido impoluto de negro, como Javier Gallego, y el negro, o el señor Mansilla, y el negro nos transmite seriedad, nos transmite rigor, nos transmite impacto. Pues en función de cómo vamos vestidos, ya el color ya nos está informando a la gente de qué importancia quieres. Aquí Felipe iba un poco clásico, se ha puesto un toque de color y le da luz a la cara, que parece, pues, Otra cosa. De la misma manera, en la historia, el color dorado ha sido simbología de estatus de poder, estatus de antigüedad, de riqueza. Mientras que si pensamos en el tono azul, color azul, es el color de la comunicación. Entonces, todo comunica. Los gestos, la mirada, si yo miro fijamente a esta señora, mira de una manera como que te estoy afrentando, y si miro algún barrido generalizado de un lado para otro, es como más relajada la mirada. Pues todo esto es una manera de comunicar y nos transmite cómo somos cada uno de nosotros. La primera impresión es la que cuenta siempre. También dicen los estudios que con 7 segundos de ver a una persona, cómo vestida o cómo ves que su ademán, ya sabes por dónde va a ir o ya te has hecho una impresión. Y si uno no se ha hecho una impresión, en 7 segundos de cómo es Ana María Valle, por ejemplo, tal como va vestida hoy. Pues esos son inputs que tenemos el ser humano, dando pistas en cómo vamos vestidos, en cómo hablamos o en cómo actuamos, ¿no? Por otro lado, además, la verdadera comunicación radica en qué, en la capacidad de compartir nuestras historias, en compartir experiencias de manera honesta, de manera seria, sin reservas, más allá de las apariencias que podamos tener y usar para enfrentarnos al mundo, ¿no? Todos no tenemos una especie de parapeto protector, porque si no, el mundo es duro y te pueden dar por todos lados. Entonces, aparte de las apariencias, lo que realmente se comunica bien es la honestidad. Pero en estos momentos hablábamos desde la antigüedad hasta hoy en día, que es la era digital. ¿Cómo han influido las redes sociales en el lenguaje corporal y en el lenguaje de los hábitos de compra? Pues aquí tenemos empresarios que sabéis que se ha transformado radicalmente en plataformas como TikTok, Twitter, Instagram, Pinterest. Todo esto han ampliado las formas en que las personas podemos comprar e interactuar entre nosotras mismas. ¿Con qué resultado? Es un resultado donde se comparten ahora fotos, vídeos, emojis, como el lenguaje tradicional, frente ahora a las redes sociales que nos han involucrado, nos han traído otra serie de nuevos elementos, como son los emojis, los gifs, los memes, que ha sido una manera mucho más moderna de comunicar. Por lo tanto, estamos con la comunicación offline y la comunicación online, y ambas conviven de una manera amistosa. Además, esta proliferación de redes sociales, sabemos todos que es nueva. O sea, en 15 años han proliferado todos estos escaparates de sociales donde la gente ha conseguido hacer esto una cultura de la autoimagen y del hedonismo, donde compartimos fotografías, donde la gente comparte, muchas de ellas, excesivamente su vida social y su vida personal. Además, yo diría que las redes sociales hoy en día pues han transformado el lenguaje corporal de las personas y los hábitos de compra. ¿De qué manera? Pues muy importante, porque la comunicación digital ha influenciado en la imagen de las personas, en la imagen corporal, se han descubierto nuevas maneras de comprar, y todo esto ha venido de la mano de ¿qué? De la mano de una palabra que es muy compleja, que se llama celeridad. La celeridad ha roto, ha transformado los cánones de la moda y de la comunicación. También de las apariencias, porque antes vivíamos de manera más sosegada y ahora vivimos por y por la imagen y para la imagen. La celeridad ha matado la magia de la moda, esta moda que se hacía a fuego lento y que esperábamos 6 meses cuando veíamos un desfile, 6 meses para, ay, yo quiero ese twin set, yo quiero ese pantalón, lo compraré dentro de 6 meses. Se ha roto este código. Ahora las redes sociales y su fugacidad han transformado también la forma de comprar y que consumimos moda. Pues ir de compras hoy en día ya no es una necesidad, se ha convertido en un entretenimiento ir de compras. ¿Por qué? Pues porque en gran parte por la variedad y cantidad de servicio de ropa que tenemos para adecuarla a nuestras necesidades y looks diferentes de nuestros entornos. Ahora tenemos un entorno profesional, entorno personal, entorno de ocio. Y en el entorno de ocio caben todas las redes sociales, donde la gente cada vez pues, se cambia de ropa para dar una imagen de estatus que igual no tiene, para conseguir una imagen idílica de lo que igual no es. Todo esto ha conseguido que haya muchísimo más fuerza para gente comprar y gastarse el dinero y tener muchísimas posibilidades, porque los entornos han aumentado. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, muchos que aquí somos de la generación del baby boom, que teníamos la ropa de día a día y la ropa del domingo. Y entonces con estas dos premisas vivíamos y entonces claro, el armario estaba mucho más limitado. Obviamente, con nuestra ropa de domingos y de día a día no teníamos ni redes sociales, ni teníamos ocio, profesionalidad. Entonces todo esto ha servido para que la gente tenga una mayor ganas de comprar y de usar la moda como imagen para crecer, como imagen para ascender. Estamos en Ubrique, en el universo de la piel. Yo no quería dejar, antes de dar paso y de empezar esta mesa redonda, de hablar un poco de la simbología de la piel. ¿Qué significa un bolso de piel, ¿no? En Ubrique lo es todo, pero para el mundo de la moda también un bolso de piel es un accesorio que lleva consigo una serie de valores, una serie de simbolismos que puede significar muchas cosas, dependiendo del contexto cultural, personal o profesional de las personas. La piel es un material asociado, sin duda, con la elegancia. Y aquí en Ubrique se basa en 3 pilares. Tradición, artesanía y experiencia. Justamente estos conceptos son los que ahora mismo se ha adueñado las grandes casas del mundo de la moda y del lujo, que huyen de la palabra lujo, porque lujo ya es una palabra denostada, tan mal usada, se ha devaluado. Es como la palabra glamour. En los 90 glamour era Jennifer López. Hoy en día, como cualquiera puede ser glamuroso, es una palabra denostada, como que ha perdido significado. Con la palabra lujo ha pasado lo mismo. De tanto mal usarla, se ha perdido significado. Por tanto, ahora mismo, las grandes casas de lujo del mundo, nuestros referentes, utilizan estos valores que hay aquí en Ubrique, como son, hablamos de artesanía, de savoir-faire, de tradición, de experiencia. Y esto es sin duda muy interesante y muy bueno para Ubrique como bandera de estandarte de durabilidad, de resistencia, porque la piel es justo esto, durabilidad, resistencia, longevidad y calidad. Y además justo este punto de vista coincide mucho tras la pandemia con lo que ha pasado en el mundo de la moda. La moda hoy en día ya no se concibe como hace 5 años, donde prevalecía la cantidad a la calidad. Hoy en día, tras la pandemia, el cambio social y ético de las personas, de los compradores y del consumidor, de la sociedad en general, pues se valora mucho más esta ética responsable de sostenibilidad, donde el valor de la tradición, de la durabilidad, de artesanía y de resistencia se premia frente a los valores de la rapidez y del consumo fast, ¿no? Por tanto, la fabricación de un bolso requiere tiempo, habilidad y simboliza la apreciación por el trabajo artesanal y la atención al detalle que se necesita para crear este tipo de accesorios. En suma, el bolso de piel puede tener pues una variedad de simbolismos impresionante, desde la elegancia al estatus socioeconómico o hasta la apreciación por artesanía y conexión con la naturaleza. Su significado puede ser tanto estético como práctico. Y yo quiero que esta conferencia, esta mesa redonda que vamos a tener aquí, sea estética, sea práctica y sobre todo sea interesante para el público que venís a estar aquí pueda pasar una tarde agradable con todos nosotros. Por tanto, yo tengo aquí una batería de preguntas para mis queridos compañeros de viaje, como es Rocío Oliz, que ya nos ha presentado. Yo tenía presentación ojimedia, que yo creo que la vamos a pasar directamente y vamos a ir al grano, que va a ser más interesante de todo esto. Tenemos con nosotros a Felipe Ibas Carrión y Ana María Valle. Y yo quisiera empezar con una pregunta para los tres. Rocío, Felipe, Ana María, ¿estáis de acuerdo en ese refrán que dice que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión? ¿O en la vida hay segundas oportunidades? Lo que hacemos en 7 segundos en la imagen, ya uno se queda ya crucificado con lo que pensamos de ti. ¿Qué opináis? ¿Que existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión o no existe? ¿Empiezo yo o quién me empieza? Tú que eres estilista. Hombre, la primera impresión es muy importante. En este mundo de apariencias que vivimos. Absolutamente. Yo, por ejemplo, en el tema, también depende, o sea, tener que conocer también a una persona, tal. Pero en el mundo que nos estamos refiriendo ahora mismo en la moda, y por ejemplo en la imagen de moda, y yo, por ejemplo, que trabajo con muchas marcas que lo que necesitan es una imagen fuerte para Instagram, pues la primera imagen es súper importante, es la imagen. Estamos bombardeados de tantísimas imágenes por Instagram, Facebook, X, etc., que yo cuando realice mi trabajo necesito que sea una imagen muy potente o que exprese los valores de marca que esa marca me ha trasladado, y que cuando estás pasando Instagram te pares y la veas y veas el producto. Entonces la primera impresión para mí es muy importante. En cine, por ejemplo, también cuando describas a un personaje, pues la primera impacto del personaje te tiene que describir en un fogonazo muchísimas cosas, desde ideología, pensamientos, estados de ánimo. Entonces, para mí, sí, segundas oportunidades, bueno, pues cuando conoces a la persona, lo que pasa es que eso ya transfiere más al ámbito personal, creo, que al ámbito de la moda. En la moda, desde luego, la primera impresión es muy importante. Felipe, tú, las mujeres que viste son mujeres de rompe y rasga, con un tocado impresionante. Es decir, tienen que ser mujeres que sepan defender un sombrero o un tocado de estas características. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, pues yo opino que la moda es va con el ser humano. Cada persona tiene su propio gusto. Incluso el que crea que no tiene gusto, se puede ver el monólogo de Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada sobre el azul cerúleo con el cinturón, donde da una clase magistral, en pocas palabras, de por qué todos estamos condicionados por la moda. En mi caso, como sombrerero, evidentemente yo puedo crear lo que yo quiera. Es como hacer una guinda de un pastel. Pero cuando tengo que crear con la persona en sí delante, tengo que tener varios conceptos en mi mente que tienen que funcionar, que es mi gusto, pero sobre todo el gusto de esa persona, y que esa persona no se sienta a disgusto ni disfrazada. Con lo cual, sigo pensando que la moda va con el ser humano, te guste o no. Ana María, un buen bolso de piel que lleve una señora o un caballero, frente a uno que de polipiel ya marca el territorio desde tu punto de vista. Sí, lo marca. También lo marca el tipo de persona, y dependiendo de cómo seas tú, porque está el dicho de depende del día, como tú me conozcas, me conoces un día malo. Claro. Lo que pasa es que en la sociedad hoy en día tenemos la mala costumbre de juzgar a las personas en el momento que las conoces. Y eso tampoco es bueno, en el sentido de que un día te coge con los cables cruzados y los bolsos son iguales. Y somos seres humanos. Y En este mundo donde la felicidad lo invade todo, ¿el envoltorio se ha convertido en algo más importante que el contenido? O sea, es decir, ¿el celofán lo que envuelve es más importante que el contenido a veces? ¿O pensamos que todavía la chicha tiene que ser? La chicha tiene que ser. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en clase a mis alumnos siempre le transmito que cuando hago una sesión de fotos que a mí me la tienen que documentar, entre comillas. O sea, me tienen que buscar los referentes donde se han basado, que me da igual que se puedan inspirar en una ópera como en un helado. Pero necesito que ellos busquen la referencia y sepan de dónde ha salido eso. Yo creo que eso es muy importante, que tengan una base. Estoy de acuerdo. Si no, eso se tambalea. Sí. Mira, yo voy a tirar del refranero popular y hay algo que también es muy recurrente para el mundo de la moda, que es donde fuere, haz lo que quieres. Entonces, sí que vas vestido para ocasiones, sí que vas vestido para ir a hacer footing, sí que vas a ir vestido para una boda. Entonces, es muy importante que la persona, aunque sigo diciendo, aunque no crea en la moda, porque el que no cree en la moda inconscientemente está utilizándola, y el que no crea en nosotras o en las publicidades. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Rocío. Bien. Una pregunta para Ana María y para Felipe. Hoy en día, el postureo se invade. La visibilidad a toda costa es lo que parece que ha de prevalecer. No solo se ha de ser bueno, creo yo, sino que además hay que saber comunicar un buen producto, ¿no? Sí. Es como lo de la mujer del rey, que tiene que ser honrada y parecerlo. En este caso, un producto puede ser mediocre, pero lo vendes bien y sale adelante. O el mercado es listo y si no es bueno, por mucho postureo que haya, lo acaba relegando. ¿Qué opináis vosotros como empresarios? Claro, me cuelo. Sí, yo creo que si el producto no es bueno, evidentemente va a dar la cara tarde o temprano, y seguro que más bien temprano. O sea, el cliente es el más inteligente del mundo a la hora de comprar. El cliente, cuando ya te puede decir que sí en la tienda y irse contento, pero cuando va a su casa el producto lo está viendo como una joya, y esa joya, si no brilla, no es válida. Con lo cual, ahí se acaba la magia. Entonces, para que todo funcione, como por ejemplo, y muy agradecido al pueblo de Ubrique, a su alcalde y a toda su gente, el producto de Ubrique, ¿por qué funciona? Porque es bueno, porque brilla, porque nos ha encandilado a todos. Pues igual en todos los ámbitos de la moda. Y eso lo hemos tenido en cuenta años atrás, cuando las marcas se fueron de Ubrique. Las marcas se fueron buscando obra más barata. Cuando se deslocalizó la producción de moda y luego acabó volviendo. Por aquello de, vamos a hablar del kilómetro cero, de la sostenibilidad, de lo ecosostenible, de tras la pandemia hay un nuevo argumento en el mundo de la moda que ha favorecido para lo local, ¿no? En este caso, Ubrique. Hoy en día hay muchas marcas que tienen nombre, pero la calidad no. Claro. Solo compran lo que es marca. Calidad no tienen. Pues la pregunta al revés. ¿Se puede ser mediocre y triunfar con un buen, digamos, marketing? ¿O el mercado es más listo y lo deja todo al lado? Rocío. Por desgracia, sí. De hecho, hay muchísimos ejemplos que yo no voy a nombrar, pero, a ver, los hilos, como las megas. Hay. El marketing es una herramienta muy potente, que si además tienes muy buen producto, vas a tener al final el que compre una experiencia de compra maravillosa y te seguirá comprando, pero quien tenga una estrategia de marketing muy buena, pero luego el producto no sea bueno, pues te va a comprar una vez, pero no te va a volver a comprar más. Ya ves tú lo que es más rentable para ti. Pero sí es verdad que hay grandes estrategias de marketing que te hacen comprar algo que luego pues el producto no vale y tú esa marca no solamente vas a dejar de comprarla, sino que ahora están las herramientas de las redes sociales que son muy potentes, que la 3.0 ya comunica todas las buenas experiencias y las malas experiencias y que te puede ser un arma arrojadiza bastante potente contra tu marca. Yo pienso que, bueno, y sigo hablando de el que dice no entiendo de moda. Pues el que no entiende de moda se tiene que ir educando poco a poco porque es que está, como dice Jesús María, está atacado por todos los sitios. Está atacado por todos los sitios y aunque él no lo sepa, está siendo víctima, no víctima, está obedeciendo a un sistema. Y como decía mi gran amigo, que en gloria esté, Gianfranco Moschino, si no puedes ser elegante, sé extravagante. Pero al fin y al cabo, todos tenemos un estilo. Más clásico, más moderno, más deportista, más lo que sea. pero todos tenemos un estilo que no obedece solo a lo que nosotros queremos, que en parte sí, pero obedece mucho más a lo que recibimos del exterior que a lo que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que hacen los creativos de información de moda. Grande Moschino, diría muchas máximas de tantos diseñadores. Moschino decía, si no puede ser elegante, es extravagante. Gaultier decía, para seducir hay que sufrir. Y Giorgio Armani te dice que menos es más. Y todo es válido en el mundo de la moda, ¿no? Sí. El minimalismo, el maximalismo, todo vale, porque como tú ya has dicho, la moda comunica y por un, y hay diversa. Gente que dice, ya no me gusta la moda, no sé nada de moda. Y tal como va vestido, va marcando los códigos. Ya claro. Moda. Es el efecto cerúleo. Exacto. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opináis? ¿Qué echáis en falta, Ana María? A la hora de poder comunicar vuestros trabajos, ¿qué echáis en falta en este país donde se crece en imagen, en conciencia, donde la importancia del PIB en nuestro país es casi un 3% del mundo de la moda? A la hora de salir al mercado, ¿qué echáis en falta vosotros para poder comunicar vuestros trabajos? Felipe, ¿qué echáis en falta cuando tú quieres hacer tu trabajo, aparte de un desfile? ¿Qué echáis en falta? Que la gente, que haya más cultura de moda en nuestro país. ¿Como creador? Sí. Como creador, lo primero que hacen falta es gana, espíritu, energía. Eso es lo primero. Y lo segundo, creer. Al igual que en la religión tienes que creer, que en todo en la vida tienes que creer, a la hora de crear algo tienes que creer, si no vas a ser un copista. ¿Sabe? Que también es apto en el mundo de la moda. Es que la moda lo acepta todo y abre los brazos a todos, a la gorda, a la delgada, al rico, al pobre, a todo el mundo. Entonces, lo importante para un creador es creer en lo que está haciendo. A partir de ahí. Y más ahora, ¿verdad? Y más ahora con lo de la inclusión, ¿no? Claro. Ya, en la inclusión todo vale, sí. Todo cabe. Que este es otro tema que podríamos hablar. Sí, pero bueno, no, aquí no vamos a meternos en el tomate, pero. Sí. Es creer, el tener tu propia energía para poder dársela a los demás. Yo también creo en eso. Creo que también lo que es la moda es sentirte cómodo contigo mismo. Estás viendo el escaparate que hay, pero en realidad vas cogiendo lo que más te gusta de cada cosa, dependiendo del momento y todo, y lo adaptas a ti. Pero para ir a la moda tienes que estar tú cómodo, sí, en ese sentido también. Pregunta, somos un poco de la generación del baby boom y donde venimos de la cultura del esfuerzo, donde había otra serie de valores que hoy en día... Más joven, no, perdona, que yo ya tengo 49 años, ¿eh? Bueno, bueno, quiero deciros, preguntaros, ¿este escaparate nuevo de estos últimos 15 años de nuestras vidas, donde está el TikTok, Instagram, Pinterest, Twitter, todo esto, que es nuevo para todos nosotros, este cambio os está costando? ¿Lo subís con naturalidad? ¿Cómo vivís enfrentarte a la tradición con la tecnología que hoy en día nos lo invade todo? En la actriz era María, sigue Felipe y termina Rocío. Pues que no nos da tiempo a aprender. Delegas. Delegas. Estamos bueno, aprendiendo ahora al ¿tú delegar. Tienes la suerte por delegar, pues mientras tengas la suerte de poder delegar en quien te lo haga bien, sí, y confíes, pues. En esto estamos. Nosotros por lo menos estamos aprendiendo ahora. ¿Y vosotros? Yo lo acepto. ¿Lo aceptas? Porque me vienen bien todos los cambios que van viniendo, mientras no sean guerras ni nada de esto, pues todos los cambios que significan progreso me apetece mucho. Y aunque no lo sepa hacer lo suficientemente bien, soy consciente de que es necesario entrar en ese ámbito para estar al día. ¿Cómo vamos a crear moda si no estamos al corriente de las nuevas tecnologías, los nuevos inventos, el progreso, en definitiva? Bueno, yo que viví todo el proceso. O sea, yo pasé de... ¿Te ha tocado estar? Primer ordenador. O sea, yo llegué en la universidad a presentar trabajo mecanografiados. A dominar las redes sociales y tener en mis programas en la universidad para darle a los alumnos redes sociales dentro de marketing. O sea, que yo he tocado todos los palos. A mí me parece que fue un desarrollo y que, sobre todo, ha dado la capacidad a muchas personas a acceder al conocimiento en general, y si lo saben usar y tienen esas ganas de avanzar, de formarse, pues creo que es una herramienta muy potente. Yo creo en ella mucho. De hecho, en mi temario de marketing, creo que fueron los primeros en España mis alumnos de tener redes sociales, que me costó mucho trabajo porque pensaba que las redes sociales eran nada más para ligar. ¿sabes? Cuando era el 20 también, y todo también. Esto. Y yo estaba empeñada en que esto era el futuro de la moda y al final, pues mira, y de Rodríguez. En tus cursos de la Escuela CAD hacías tus cursos de estilismo, de moda y comunicación. Sí, allí yo me empeñé y me costó mucho porque al principio no creían que eso fuera el futuro de la moda. Al final. ¿No creían? No creían. Pensaba que eso, que como era 20 Messenger, ¿os acordáis de los Hotmail? Sí. Que eso era para ligar. Entonces me costó mucho. De hecho, MOVE, un evento que hacíamos, que bueno, que el Pedro estuvo dando conferencia allí, fue el primer evento de moda que tuvo redes sociales en España. Y me costó muchísimo, porque no lo veían, pero al final esto lo dominó. Y aquí estamos, en este mundo cara de todo. Se nos ha escapado de las manos. Un poco, sí. Bueno... Bueno, y ahora ya no, si queréis ya, sí, sobre todo es el tema de la inteligencia artificial, ¿dónde vamos a llegar, no? Sí, ¿cómo, bueno, cómo se comunica con la inteligencia artificial, donde todo parece que es cierto y puede ser absolutamente artificial, ¿no? Sí. Hombre, bueno. A mí por lo que me respecta me ha dado más trabajo, porque las redes sociales comen fotos y yo me dedico a hacer imagen de marca, con lo cual a mí me ha venido estupendamente. Yo estoy a favor, ya te digo. Todo ¿Te gustaría hacer un desfile con modelos de inteligencia artificial? No maniquís físicas, sino con modelos creadas con avatares. Claro que me gustaría hacerlo, pero también me gusta hacerlo con personas normales y corrientes. Ten en cuenta que yo vengo del mundo de las bellas artes. Claro. Entonces, yo nunca puedo perder ese tacto de la mano con el material, o con la carne, o con el material de vestir, con la tela. Entonces... soy consciente de que me gusta eso, pero también me gusta lo que viene, siempre que esté bien utilizado. Entonces ahí está el discurso de la ética y la estética y cómo podemos llevar todo. Diseño gráfico, grabado de pintura, que este señor tiene dos carreras. Ana María, ¿a ti te gustaría que tus bolsos, un fashion feel, en vez de con modelos de carne y hueso, con maniquíes artificiales? ¿Cómo lo verías? Bueno. Que presenten tu parada. Yo no lo vería porque lo que es la piel tienes que sentirla. Y dependiendo, yo sé de personas que se agarran al bolso, como le dan como seguridad, dependiendo de tu estado de ánimo y todo, ¿sabes? Tienen como el bolso como un elemento de... ¿Puedo conversar mientras claro, hablas? Pues claro. María, y si tú, si tú ya has utilizado Ana y María. Has tocado... Ana María, si tú has utilizado ya ese piel, la has tocado, ¿por qué no te importa que lo lleve una modelo una digital? Máquina. No, porque lo que tú desprendes al ponerte ese bolso o sentir ese bolso, una máquina no va a tener esos sentimientos. Pero la imagen que está traslada. Sí, eso es, que está distribuyendo, lanzando el mensaje del bolso, es que es casi tan perfecta como una foto. Tan perfecta, ¿sabes? Pero no. Pero no, no. La sensibilidad, no. Yo no también te entiendo. El alma, entiendo, ella habla del alma. Yo hablo del alma. Y tú hablas de la poesía y practicidad juntas. Sí. Digamos, ¿no? Sí, es un debate también que va a ir andando en el mundo de la moda cada vez más, porque cada vez estos mundos se van antagonizando, ¿no? El de lo tradicional frente a lo que nos viene encima, ¿no? Porque la inteligencia artificial son puntos suspensivos. Claro. Acaba de empezar. Sí. Nos vamos como fijaos que ahora en Telecinco ya hay una presentadora de Avatar en Telecinco. O sea que bueno. Lo mismo vendo más bolsos. Bueno, y hay que ver también cómo ha cambiado, cómo evolución el mundo de la imagen, ¿no? Antes la mujer para ir a la ópera iba vestida de punta en blanco, de largo, ¿no? Hoy en día una mujer lleva un vaquero, un blazer, pero lleva un buen zapato, un buen bolso y parece que va vestida a la ópera. Claro. Hasta hace 20 años no era así, no imposible. Había que vender de pelo y de raso hasta el suelo. Hoy en día ya un buen bolso y un buen zapato te viste, pues sí, digamos, ¿no? Claro. Tanto, estamos en una evolución continua. Cambiando de tercio, empezamos con Rocío. ¿Qué opina ella? Yo creo que estamos en un momento donde la moda lo invade todo, lo hemos visto en este vídeo, el arte, la música, el cine, la publicidad, todo es moda. Pero no estamos en un momento tan sublime donde los estilistas son tan conocidos o más que los diseñadores, donde las editoras de revistas son tan poderosas o más que los diseñadores. ¿Creéis que donde a los peluqueros y maquilladores se les llama make-up artist? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos en un momento donde estamos haciendo ya... Esto es XXL, o sea, vamos ya, esto ya no es demasiado. ¿No creéis que hay demasiado protagonismo? ¿O creéis que está bien que el mundo de la moda, los cool hunters, los trendsetters, que todo esto que cada vez más expreso, sean tan conocidos como los diseñadores. En los 90, eran diseñadores y top models, no había más. Model, claro. Y hoy en día, siglo XXI, la moda se sustenta en muchos más conceptos y valores de personas, ¿no? Yo creo que está bien. Cuéntanos, a ver. En realidad hay muchos profesionales detrás de una foto o detrás de una pasarela. Los equipos profesionales que hacen las fotografías y los desfiles, yo, por ejemplo, cuando a mis alumnos, yo en estilismo les digo, yo quiero que aprendáis dos cosas. Hacer equipos, que creo que es muy importante aprender a hacer equipos, y hacer sólido vuestra referencia. Y entonces, los equipos que antes estaban detrás de las pasarelas o detrás de la fotografía, pues no se le daba ninguna importancia. Eran como que estaban ahí, pero que no se sabían ni su nombre. A través, yo creo que también han tenido bastante culpa el tema de las redes sociales, bueno, culpas entre comillas, que han sacado a la luz todo su trabajo. A mí me parece positivo. Endiosar o dar, ya eso es cuestión de la sociedad en la que estamos viviendo, que estamos dando valores de dioses y de tal, a lo mejor personas que no deberíamos. Pero eso ya es otro tema, aparte, que engloba todas las redes sociales. No solamente los profesionales, sino Instagramers, etc. Que yo creo que eso va envuelto en todo eso. Porque al mostrar la vida, el lifestyle, pues la maquilladora vive en un mundo maravilloso, el otro vive en otro mundo maravilloso. Al final no se siguen ni los trabajos, se viven ese lifestyle al cual tú estás aspiracionando constantemente en redes y que es muy vacío, porque luego la realidad de los trabajadores en moda es muy dura. Y en cine ya ni os cuento, o sea, de no dormir, de trabajar mucho. La gente que está aquí sí. No es consciente de, ves una producción de moda en una revista, de la Marie Claire, Woman, sí. Lo que sea, y no saben qué hay detrás de eso. El trabajo. Ay, qué bonito ha quedado, ¿no? En esas cuatro hojas de fotografías, la de gente que hay implicada detrás y el trabajo que hay detrás. No, cuéntanos un poco cualquiera de los gente discos. Y tiempo, claro. Es que eso. Pero bueno, yo pienso que de todo modo ese ir y venir de todas estas actitudes de la moda es una cosa cíclica. Porque desde María Antonieta, que tenía su peluquero, luego tuvo a su modista, después hemos seguido con otras... Luego las actrices, Hollywood, luego... O sea, que hemos ido de peluqueros a modistos, a modelos, a it girl, o como quieras llamarlo. Ahora estamos pues con los deportistas, los que han acabado acaparando muchas alfombras rojas, claro, ¿no? Los deportistas han sido los nuevos rockstars de los 80. Y a mí hay una cosa que me encanta ahora, que es lo que le llaman MOA. Me hace gracia, ¿eh? Me hace gracia, MOA, pero es MOA, que son los, para los que no sepan lo que es MOA, son los peluqueros y maquilladores. Uh-huh. Entonces, el oficio de englobar todo eso lo llaman MOA, con H intercalada, ¿no? Sí. Entonces, a mí me hace gracia. Entonces, nosotros como profesionales nos lo tomamos con gracia o si no, estamos aviados, ¿no? Porque, ¿tú qué piensas? Ana María. Yo pienso lo mismo, que en lo que es el tema del sector de la piel. Habla un poco más alto. Que lo que es en el sector de la piel también pasa lo mismo, que no depende solo de una persona, porque claro. Tú puedes diseñar el bolso, pero después está en equipo, está en el taller que te van diciendo, no, esto no se puede hacer así, porque esta costura no se puede montar, porque esto no, sí. A la hora del corte no queda bien, o sea que dependemos también de un grupo de personas en todos los sectores, tanto en moda como en los complementos, como en todo. Es otra cadena de trabajo. Sí, es una cadena que de trabajo. El público no la ve. El público no la ve, y para crear una simple imagen de una cara de una modelo bella puede haber como 15 o 20 personas detrás, y tú la pasas así de rápido en una revista o en un móvil y no te das cuenta de lo que hay detrás de esa imagen, de ese brillo, de esa pestaña, de esa luz, de esa actitud que le inculcas a la modelo. Por eso muchas veces decimos que venga la gente a Urique, que vea realmente el trabajo que lleva. Un bolso o una cartera. ¿De eso cuántas sí que personas que hacerlo. Hay trabajando? Seguir visitando museos, porque eso es un museo. Sí, el pueblo. O sea, que eso es lo mejor que hay. Visitar os diré que soy consciente. Yo tuve el privilegio hace dos meses de visitar Urique. Me invitó Ana María a ver las fábricas. Y claro, comprendí por qué un bolso cuesta tanto dinero. Porque claro, solamente me enseñaron que unas carteras de piel tienen 70 piezas de puzzle. Pues un bolso, imaginaros. Un bolso, bueno, que la piel de cocodrilo vale 80 euros el centímetro. Claro, Claro, ahora entiendo que un bolso de cocodrilo vale 20 pico mil euros, porque de mano de obra sin empezar ya hay 4.000. Entonces, realmente, cuando conocí las fábricas que vi, me di cuenta del amor a la artesanía que hay en este pueblo, ¿no? Que coge los bolsos, los velos. Los amas. Yo lo siento diferente, totalmente. Los amas. El bolso es el icono de la moda. Sí, encantado. O sea, los bolsos de Brick. Hablamos un poco tras la pandemia, que ha sido una manera de comunicar diferente, ¿no? Tras la pandemia han cambiado otros valores. Ahora, sobre todo, es otra mentalidad. Ahora se busca la calidad a la cantidad. Y sobre todo también se busca un poco la sostenibilidad. ¿Pero no crees que hay un poco de greenwashing? ¿No hay un poco de engañufla? Hay mucha. ¿Qué opinas? Pues, sí, claro, venga, que hay. Lanzaros. ¿Quién habla primero, tú? Yo claro. Hablo. Bueno, es que creo que el esto de eco es más marketing muchas veces que otra cosa. Pero bueno, que hacer los parámetros realmente eco es carísimo. O sea, para que tú un bolso o una pieza sea realmente ecológica 100%, tiene que pasar por una serie de requisitos que hace que lo que haga sea carísimo, y no creo que todo el mundo lo haga. Ahora, que es muy fácil poner hashtag eco, sí. Eso es fácil. A ver, yo pienso que sí, que eso está ocurriendo, pero también no podemos cargarnos los diseñadores, los informadores de moda y todo con la mea culpa de que eso esté pasando también. El que está comprando moda y está recibiendo toda esa información, lo tiene sabe. Que tener también su cerebro en funcionamiento para decir, esto no me suena bien, esto no me huele bien, esto no es lo que quiero, porque algo hay que estar informado para a la hora de comprarte un coche, un piso, igual un pantalón. O sea, uh-huh. Tienes que estar informado en todos los sentidos. De acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo con él? En el ámbito profesional, ¿qué importancia le dais a las apariencias? Hombre, hablamos de estética, hablamos de la hoguera de las vanidades, ¿no? La novela de Tom Wolfe. ¿Qué opináis? ¿Qué importancia le dais en vuestro ámbito? Digo el profesional, no en el personal, que eso ya cada uno es libre. Pues tú le das mucha. Pues, yo te he visto en París, en los desfiles de Juana Martín, desfiles de alta costura, como sí. Pedro por tu casa, con unos tocados estrambóticos, no, lo siguiente, sí. y chido, y la gente te ha aplaudido a rabiar. Bueno, sí, pero de todos modos, como es mi trabajo y lo llevo tan asumido, yo en ese momento no estoy viendo esa postura de éxito, ni de triunfo, ni nada. Simplemente estoy viendo que estoy realizando mi trabajo bien o no, ¿sabes? Y bueno, con mis fuentes, unas veces bien del clasicismo, otras veces de la movida madrileña, otras veces del underground, y lo que quiera, ¿sabes? Pero realizas tu trabajo para un público, no yo no realizo mi trabajo para triunfar. Yo realizo mi trabajo para que sea bien apreciado por el público. Pero el triunfo no lo contemplo, de verdad. No lo contemplo ni mucho menos. Decir que Felipe Vivas Carrión, o sea, en España tenemos una cantera excelentísima de grandes sombreros, ¿no? Candela Cor, tenemos Valera Barturen, sí. Tenemos a ellos, a los Vivas Carrión. No te sientes, dices que no te sientes chido, pero dinos aquí un poco, cuéntanos un poco este secreto. Cuando has visto una celebrity de estas importantes de Hollywood con alguno de tus tocados, no me digas que no te has puesto un poco bravucón, cuéntanos un poco esto. Es que a mí no se me ha subido a la cabeza, te lo juro, no, y te lo perjuro, no. De verdad te lo digo, y los que me conocen lo saben. Yo realizo mi trabajo, es verdad que ay, mira, ha salido Kim Kardashian, pues no te quedas impasible. Ostras, Kim Kardashian, pues claro. O te llama Lady Gaga, oye, está llamando Lady Gaga. Te llama Lady Gaga. O sea, no, hola. Lady Gaga. Hola. El estilista de Lady Gaga. Hola. El estilista de Lady Gaga, ¿sabes? Entonces, yo lo primero que pienso eso es una broma que me está gastando un amigo, ¿sabes? Es lo primero que pienso. Cuando ves que es verdad, tomas suelo y aire, bueno, tomas aire. Ya está. ¿Tomas aire? Tomas aire, eso sí. Eso fue además después de una fiesta con Palomo en Avenue Montaigne. Llegamos a casa de unas amigas del mundo de la moda también, y tomando un té, pues llegó lo de Lady Gaga. Pues en principio fue que nos pareció una broma, pero bueno, fue para adelante y nada. Y así, igual con Madonna, igual con Nati, igual con todas ellas. Es que igual con la señora que viene del pueblo de al lado donde trabajo, con la ICA, pues igual. Es que lo ideal es, si exclusiva. Te hace ilusión que esta señora te lo ponga. Pero igual de ilusión me hace que esa chica que se casa y no tiene el suficiente dinero para pagar, yo me amoldo a ella y quiero que vaya preciosa, como Lady Gaga. Pero una pregunta, el hecho de que una celebrity, que esto es marketing, lleve en una fiesta determinada uno de tus trabajos, esto significa más llamadas, más clientas, más ventas. Y más reconocimiento. Y más reconocimiento. Eso sí me gusta, el reconocimiento. Más visibilidad a tu trabajo. ¿Sabes? Visibilidad, bueno, está bien también, porque creo en las nuevas técnicas de repercusión, pero lo que más me importa es el reconocimiento, sinceramente. Pero por parte de las clientas, de los medios también, por supuesto, sin ellos no podríamos avanzar apenas. Está el boca a boca, que el boca a boca existe y es verdad que es factible. Pero el reconocimiento por parte de la prensa y de tus clientas es el mejor precio que nosotros podemos recibir. Ana María, en tu caso, el hecho de que cuando ves que habéis llegado a exportar vuestros bolsos a países tan lejanos como Canadá, Croacia, Singapur, Polonia, dices, bueno, somos de Ubrique, un pueblo pequeño, tal. ¿Qué sientes? Él dice que orgullo, por mi pueblo. Lo primero que siento es orgullo por mi pueblo. Y a la hora de llevar un bolso, lo que comentaba él, que todo el mundo merece el mismo respeto, tanto Lady Gaga como la señora de allá abajo. El bolso es lo mejor. Tiene la misma clase, lo van a llevar igual. Pero a la hora de ponerlo, pues, claro, se siente muy orgulloso. Yo creo que quien duri que no ha entrado a un centro comercial se le van los ojos en vez de a la ropa directamente a un artículo de piel. Claro. Aunque no sea tuyo, pero se te van los ojos. Rocío y Felipe, contanos, vosotros que él ha vestido y ha diseñado para gente y tú trabajas con celebrities. ¿Alguna celebrity que os haya gustado especialmente por algo, por su personalidad? Contaros aquí al público. Que si nos ha gustado. ¿Algún nombre, mojaros con algún nombre que os haya gustado especialmente por su personalidad? Más top son los mejores. Los más top son los mejores con los que mejores se trabajan. Eso es verdad. Yo tengo dos musas, ¿sabes? Si te refieres también a eso. Sí, por supuesto. Tengo, y están al mismo nivel. Lo que pasa es que tengo una musa de elegancia y otra musa de modernidad. Mi musa de modernidad, que la adoro, es íntima amiga mía. Las dos son íntimas amigas mías. Pero con Rosy tengo con Rosy de Palma tengo un punto especial. Y a ella, todo lo que sea moderno, sea performance, sea todo este mundo que tiene más que ver con el arte, pues le viene estupendamente y sabe manejarlo. Porque tú no puedes hacer una paellera de este tamaño y colocársela a una señora a la cabeza. Ella se la pone y la sabe llevar, ¿sabes? Y luego Nati Abascal, pues es mi musa de la elegancia. Porque Nati también, ella sabe lo que quiere perfectamente. Pero yo también he dado con la tecla de ella. Entonces, evidentemente no es el estilo de Rosy ni nada que ver. Pero son mis dos musas y me siento muy arropado. Aunque tengo también a Nieves, que es tu musa. Que también todo lo que se le pone. Amiga. Es que hay gente que le tiras una bolsa de basura a la cabeza y hacen así. Y le queda divino, ¿sabes? No es mi caso, por supuesto. A mí me tiras una bolsa de basura y soy una basura. Y punto. Pero no sé, bueno. Si nuestro coordinatriz, director Javier Gallego, nos deja tiempo para hacer algunas preguntas a la gente o no, porque me estás haciendo señales. ¿Puede haber algún minuto de preguntas del público o no? Dijiste es una hora y llevamos 50 Pero minutos, ya ¿eh? Quiere su turno. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta del público que quieran hacernos? Esta señora, tan avispada. ¿Usted, sí? ¿Quiere hacer alguna pregunta aquí, tanto a Ana María, como a Felipe, como a Rocío? ¿Alguna pregunta? Paco, ¿usted tiene alguna pregunta que hacerle? Cada la casualidad que estábamos hablando y trabajado. Muy bien. Este caballero de barba, tan morenito, ¿no tienes alguna pregunta para nosotros? Un poco más alto. Don Pedro Mansilla, solamente un flashback de lo que ha sentido al ver ese vídeo. También. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, siempre ha habido mucha empatía entre ese Mansilla y yo. Y este vídeo es cuando yo tenía más pelo y mi amigo Mansilla, su pelo no era blanco. Así que han pasado años. Pues para seguir, dinos tú, por favor, Javier. Alfonso, perdón. Puntos suspensivos, yo creo que lo hemos dicho, que estamos abriendo una puerta, un melón, que no sabemos dónde nos va a llevar. Algo de trabajo ya por ahí me ha sonado. Yo he vendido, en el metaverso he vendido un sombrero. Y no sé ni por dónde manejarlo. Con Manu Fernández, con Fasional. No ha sido tanto, pero... Sí. Pero las pruebas, por ejemplo, en vestuario, que son que no te pruebas la ropa física, sino tal, ya eso, por ejemplo, es... Y que tengas una asesoría estilística, por ejemplo, en el metaverso, son cosas de las que sí se están hablando. ¿Algo comentas tú? A ver qué pasa. Sí. Estamos en un momento ambivalente. Un momento ambivalente, sí. Confuso. La causa error, el te sientas, te levantas y te vuelves a caer. Estamos en un momento de puntos suspensivos. Que nosotros, yo nos te, te puedo hablar desde mi experiencia con el metaverso, que yo me parecía una chochada, dicho mal y pronto. Pero con mi amigo Manu Fernández y todo su equipo de Fashion Art Institute, creó un barrio entero donde podías comprar de todo. Y yo, me dice, ¿qué has vendido en el metaverso? Pero ¿cómo? Si no te lo he dado. Me dice, no, es que le he echado la foto y tal y cual y hubo que enviársela a esa persona. O sea, que si es venta, es productivo. Claro. ¿Sabes? Yo creo que como experiencia, antes de para comprar, está muy bien el metaverso, porque tú te puedes meter hasta dentro del bolso y ver las terminaciones, ver todas las costuras, ver la base, lo ves todo. Entonces tú vas a hacer una compra mucho más real de lo que tú vas a comprar. Si te vas a... Sí, una experiencia diferente, que llegaremos estupendamente. Lo que pasa, Alfonso, que la gente, o sea, la gente que yo, por lo que he visto, la gente que en Madrid... compra Hermes, quiere ir a la tienda porque la experiencia de que compra, te den tu copa de champán, tu experiencia de compra, que te adulen, que te digan cómo eres, que te sientes en un chilo de terciopelo, te sirvan un champancito, te pongan un vídeo de la colección de Hermes y te van seduciendo para sacarte no uno sino dos cocodrilos. Pero pues, porque todo el mundo se quiere sentir especial. Claro, es que la experiencia de compra es muy interesante. Hay gente que quiere ser práctica y que lo compra todo online, pero hay personas que prefieren saborear este momento de experiencia, ¿no? Y contra esto no se puede luchar. Yo creo que es infalible. La experiencia de compra es infalible. Si lo haces bien, es infalible. Ahora, fijaos las marcas, incluso más market. Zara, están tratando de simular a las grandes marcas como Chanel o como Hermès, que ponen una megatienda en los mejores sitios de cada ciudad. En vez de tener 7 Zaras, hay un solo Zara. Para que sea la pera limonera y sea una experiencia de compra. Ya está. Las más market lo están haciendo. Y muy cómoda, además. Sí. Por ejemplo, es que ha pasado los procesos ¿también? Inversos. Bueno, no tan hecho. También. Yo no. ¿Alguna pregunta más? Pues hacemos una hora exacta que era el compromiso con el que adquirimos con el señor Javier Gallego, que me dijo que no me pasase, porque ahora viene la estrella, señor Mansilla. Y es un placer que tanto Rocío como Felipe, como Ana María, que vive aquí, y como yo, nosotros hayamos sido invitados a estar esta tarde con ustedes, esta tarde, ayer y hoy. Y gracias por su atención y por venir a vernos a nosotros frente a la orquesta que hay detrás, que parece que nos está torpedeando la conferencia. Está probando tanta, la música. Tanta música. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Listo. Un segundo, ahora foto. Venga, foto. Fuera botella. ¿Quién nos hace una fotografía? Afonso. Ah, bueno, por favor. Haznos una foto en Instagram, si no te importa. Vertical, los cuatro.